Muy buenos días, te estabas tardando, no, Randol. Y no, y vine yo con el muy, también como si fuera la vaquita de Carabobo. Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Frente a los micrófonos, primero frente a la cónsula. Ay, Randol, estás allí? En la luna, de la luna, estás en la luna. Dejé así. Ajá. Aquí está Luis Yerloyo, chicos. Aquí está, Enza García. Gracias por ese beso, Luis Randol Borges. Y por supuesto, acompañado de las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par al ritmo de la combinación y este tema, alegría. Sí, señor, ya se acometió, ¿no? La contraofensiva, la guerra económica, las elecciones municipales que fueron sumamente positivas para las fuerzas revolucionarias. Ahora sí, uno sí se puede sentir que está en Navidad. Ya. Lo que vamos a dedicarnos es a seguir construyendo patria, por ejemplo, con nuestras acciones, con nuestro sagrado deber patrio y, por supuesto, alegría, Navidad, celebración. ¿Qué más le podemos decir? Feliz día para todas y todos los locutores y locutoras de este país. Hoy día del locutor. Ajá, felicidades. Vaya, para todas y todos esas mujeres y hombres que a través de las ondas hercianas y también a través de los que hacen publicidad, los que hacen comerciales, los que hacen las locuciones en off, toda esa gente a veces que es invisible por allí, pero que con su talento en la voz hacen posible la reflexión, hacen llegar estos mensajes positivos, hacen llegar esta forma de comunicarnos, una de las tantas que tenemos, y a través de la locución es una de las más reconocidas, sobre todo en estas ondas hercianas. Felicidades a locutores y locutoras en su día. Abrimos la ventana aquí con la combinación, decíamos. Sí, no, ya lo dijimos con la combinación. Alegría. El tema, alegría. Alegría, estamos sí, alegres. Señor. Y mira qué alegría la que presentamos hoy. Ya cifras definitivas de las elecciones y hablar un poquito sobre esto, ¿no? El chavismo gana en cifras 76,42% de las alcaldías. La oposición se llevó el 22,69% y ellos insisten en decir que son mayoría, ¿no? Vamos a sacarlo en esta. La fuerza del chavismo obtuvieron la victoria del 76,42% de las alcaldías del país al ganar 256 municipios, incluyendo Caracas. Te quiero, Caracas. Mientras que la alianza de la derecha agrupada en la autodenominada Mesa de la Unidad, eso no se lo creen ni ellos mismos, ganó 76 alcaldías. 256 para la oposición es menos que 76. Bueno, tú sabes que ellos tienen una matemáticas ambiguas, unas matemáticas raras, ¿no? Bueno, estas son cifras del Consejo Nacional Electoral ya publicadas. El PSUV se convirtió en la mayor fuerza del país nueva. Bueno, no es que se convirtió, ya lo viene siendo, pero ratificó su poderío electoral junto al Gran Polo Patriótico. Triunfamos en 242 alcaldías más la capital venezolana. Se sumaron 13 victorias logradas por las fuerzas del chavismo que presentaron candidaturas alternativas, entre ellas el distrito del Alto Apure. Por eso también se contabilizan para este lado, porque son alternativas que no fueron con el Gran Polo Patriótico, pero que están con las fuerzas revolucionarias. En este sentido, el presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó a una alerta a todas aquellas personas que votaron por la oposición, respetando su decisión, por supuesto, pero los llama a una alerta. Caramba, no se dejen engañar. El chavismo ha ganado nuevamente y se los voy a demostrar. Aquí le sacó la cuenta. Sostuvo que el proyecto político Revolución Bolivariana ganó 256 alcaldías en las elecciones municipales del domingo, con este ya mencionado 76,42%. Esto quiere decir que por cada 4 alcaldías, la patria ganó 3 y la contrarrevolución 1. Asimismo, indicó que 7 candidatos independientes obtuvieron el 2% restante de los ayuntamientos. El presidente señaló que las fuerzas revolucionarias ganaron 75% de los consejos municipales del territorio nacional. Y de las 24 entidades federales del país, la revolución ganó la mayoría de votos totales en 21, incluido el estado Miranda, donde el voto sumado de las fuerzas patrióticas llegó a 51%. Uh-huh. ¿Querían plebiscito? No, ahí no, hay plebiscito. ¿Qué mayor plebiscito que el que se le dio el pasado 8 de diciembre? ¿Querían plebiscito? Listo, ahí está. Ellos pensaban que la gente era tonta y que no se daba cuenta de todo el sabotaje y la guerra económica que nos tenían. Bueno, eso es uno de los análisis que se desprende de esto, ¿no? Y más tarde hay una información que tenemos por acá sobre declaraciones emitidas ayer por el vicepresidente ejecutivo de la República. Dijo además Nicolás Maduro, se extendió hasta lo específico, al enumerar a los partidos opositores que integran la tarjeta de la autodenominada Mesa de la Unidad. Además de estos partidos que la integran, se sumaron Fede Cámara, Conce Comercio, la Embajada Gringa y los medios de comunicación de la burguesía. Bueno, que todavía todos están ellos ahí partidos políticos titulando primera plana. ¡Ay, Cabildo Metropolitano! Señores, que hace un diario de circulación nacional dándole primera plana en letras grandes y con luces de neón a una información tan local y tan... Sí. Que no es trascendente para el país, ¿vale? En Santa Elena de Iguairén, poco les importa el Cabildo Metropolitano de Caracas. De verdad. Para un diario de circulación nacional nos referimos, ¿no? Uh-huh. Esta información que ellos ponen así con bombos y platillos, como, ¿qué es esto? La capital, Caracas, así fue la que se ganó. Así será la pela, mi amor. Mira. Pero bueno, fíjate, Randall, que otra de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro es que el hecho de que en estas elecciones se haya llegado a un 58,92% de participación en elecciones municipales es cifra récord, no solamente en Venezuela, sino en toda América. Así es. Es decir, que hubo una participación masiva en las pasadas elecciones. Pero es que sacando estas cifras y llevándolas al plano internacional, la participación en unas elecciones municipales, porque están ahora chillando, ay, que hubo mucha abstención, que no sé qué. ¿Cuándo en este país las elecciones municipales han sido con tan alta participación? Y es más, que no estaban metidos allí los gobernadores. No. Eran alcaldes y concejales, pero si hubieran estado metidos los gobernadores ahí, hay más participación. Es primera vez que se efectúan unas elecciones municipales, exclusivamente municipales, con la más alta participación en ese sentido, y se celebran por separado de otras. Uh-huh. Porque antes se elegían gobernadores y alcaldes en la misma elección. No, esta vez solo alcaldes y concejales municipales, hasta ahí. Y con tan alta participación, casi 59% de participación. Bueno, superando incluso a países cuyas elecciones presidenciales no llegan a tan alto nivel de participación, incluyendo Estados Unidos, que en sus elecciones presidenciales es 40%, 50%, cuando mucho así, cuando, ¿no? Elecciones presidenciales y no llegan a estos niveles de participación que aquí en Venezuela tuvimos con unas elecciones municipales. Esto es importante destacarlo porque el vicepresidente ejecutivo de la República dijo también lo que tú mencionabas, Enza, que el pueblo apoyó la ofensiva económica. Claro. Que del gobierno. Esto demuestra que el pueblo venezolano no es masoquista. No. Masoquista es un mínimo sector que de verdad que, bueno, yo creo que llegan al placer sexual cada vez que les asaltan y tienen que pagar, 100,000 bolívares por una mesa de vidrio, que eso era algo que estaba viendo esta mañana. Oye, ¿viste lo en de el noticiero? Caramba, que te cobren. Viste inmuebles. Sí, que te cobren miles de bolívares por un cojín. Esto era algo asombroso. Por el amor de Dios. Pero una mesa que al costo vale 1.500 bolívares, para el precio de venta justo debería ser unos 2.500, póngale usted, más o menos, que la están vendiendo en 119,000 bolívares. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Bueno, decía Herbert García Plaza, ¿no? El general Herbert García Plaza decía, oye, amoblar una casa cuesta más caro que la casa. Y esa era una mesita de sala, de la sala. Sí, sí, sí. La mesita de la sala. Bueno, y que estaba bromeando con unos compañeros hace un rato. ¿Y qué hace esta mesa? Es una mesa táctil. Tú la tocas y aparece la comida. ¿Ah? Se recoge sola. Tiene cristal antibalas. No sé qué es esto, señores. Qué abuso. Bueno, esta gente debería haber salido de allí de Distinmueble con los ganchos puestos, porque yo no le veo otra solución a tan descarado robo. Bueno, pero con mis mesas de vidrio no te metas. O sea, lamentablemente hay una minoría, afortunadamente en estas elecciones se vio, hay una minoría de gente insensata que definitivamente la única forma de lograr un orgasmo es que le claven la pala cada vez que van a comprar. Dicho. No, definitivamente, o sea, vamos a estar claros, ¿no? Pero bueno, otra de las cosas que dijo Nicolás Maduro, ¿no? Porque bueno, lo que es el PSUV, como el principal partido de la revolución, se alzó con 242 alcaldías, pero eso hay que sumarle las 13 obtenidas con el triunfo de líderes comunales con tarjetas de Tupamaro, PCB, MEP, porque entonces fueron 255 en total las alcaldías. ¿Por qué? Porque esos 13 compañeros que forman parte de las fuerzas revolucionarias, dijeron, bueno, señores, aquí estamos. ¿Sí? Aquí estamos apoyando al gobierno, vamos a echarle pichón con el plan de la patria. Así de sencillo, porque también hay que tenerlo claro. Todas estas alcaldías no son del PSUV. No. También son de las fuerzas revolucionarias. Y también nos muestra que un liderazgo comunal bien hecho, bien trabajado en las comunidades, ¿verdad? Valga la redundancia, tiene sus resultados. Y es que fíjate, solo el PSUV alcanzó 243. Solo el PSUV, o sea, candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sumándole estas otras 13 alcaldías de distintos partidos que, bueno, forman parte del gran polo patriótico, arriba a estas 256. Bueno, mira lo que dijo Jorge Rodríguez, ¿no? Que la revolución ganó por 1.100.000 votos el 8 de diciembre. Tremenda pela. Nosotros tenemos el centro de cómputos del Gran Polo Patriótico del Comando Bolívar Chávez. Los resultados que aumentan la brecha a una diferencia de 1.100.000 votos sobre la mesa de la Unidad Democrática, lo que hace aumentar la brecha de 11,5 puntos, casi 12 puntos. Es la foto final, como dicen en el hipódromo, señaló en una entrevista concedida al programa Contragolpe que transmite BTV. Afirmó que los resultados de los comicios municipales son una recomposición exacta del voto chavista en la elección presidencial del 7 de octubre de 2012. Hay un hecho importante, y es que el señor Capriles convoca un plebiscito y los candidatos decimos que esto es una elección municipal, pero el pueblo dijo, dale pues, vamos al plebiscito. Cuando tú revisas la recomposición del voto, es una recomposición exacta del voto chavista, con unos porcentajes exactos comparados a lo que ocurrió el 7 de octubre, y tengo la impresión, dice Jorge Rodríguez, de que el pueblo hizo dos cosas, vamos a dos elecciones, vamos a las municipales y vamos también a tu plebiscito, Capriles, y ocurrió lo que ocurrió. Calificó también Rodríguez de glorioso el triunfo de las fuerzas revolucionarias el 8 de diciembre, porque el pueblo de Venezuela, sobreponiéndose a toda la estrategia de guerra psicológica, a su propio duelo, apuntó hacia el futuro. Eso es el plan de la patria. También se manifestó Diosdado Cabello, ¿verdad? El presidente de la Asamblea Nacional, y también dijo que el pueblo dio una lección de dignidad el 8 de diciembre. Y es verdad, se salió a votar masivamente con mucho civismo, con mucho civismo, y de hecho, hasta la misma base opositora se portó bien. Sí. Fíjate, los que no se portan bien son los voceros que representan o a los que eligieron o a los que apoya esta base opositora. Y no se portan bien, ¿sabes por qué? Porque siguen leyendo mal estos resultados. Siguen despreciando al pueblo. ¿Sabes cuál es la nueva teoría que tiene esta gente? Y esto lo afloró más públicamente con su análisis el reelecto candidato del distrito del municipio de Libertador, aquí en Caracas, Jorge Rodríguez. La oposición ahora está diciendo que, bueno, ellos mandan en las ciudades y el PSUV manda en la zona rural. Ellos son, digamos, más civilizados y el PSUV es más del campo, ¿no? Del interior del país, de no sé cuánto. Ellos dominan las grandes ciudades y el PSUV domina es el pueblo. Y fíjate qué triste esto, qué triste análisis el que viene haciendo. Además, bastante despectivo, ¿no? Contra el pueblo, porque una de las cosas que destacaba... Pero no decían que Venezuela es Caracas y lo demás es Monticulebra. Siempre se ha despreciado, sí, al interior del país. Bueno, y el análisis que hace Jorge Rodríguez dice que una de las propuestas que maneja la revolución a través del plan de la patria es el derecho a la ciudad. Chávez planteaba que los venezolanos adquirían el derecho a la ciudad y nosotros, dice Jorge Rodríguez, levantamos esto incluso como un derecho humano. Ahora resulta que para ellos, la oposición, solamente son ciudades donde ellos ganan elecciones. Ah, bueno, y entonces, ¿qué es Caracas? Pues que es el municipio Libertador, que es la capital del país, además. ¿Qué es Maracay? ¿Qué es Los Teques? O sea, ciudades muy importantes, de numerosa población, donde ganó el chavismo. Entonces, por ejemplo, hay ciudades como donde ganó Maglio Ordóñez, municipio Sotillo, altamente poblado. Y que ellos lo desprecian porque es una ciudad pequeña. En todo caso, hay números bien importantes. Hay números bien importantes. Porque los que sacó Jorge Rodríguez dice que Caracas la ganó Jorge Rodríguez. Y las 14 restantes capitales que ganó el chavismo son capitales de estado con alta población. Ellos solamente ganaron en 9 capitales de estado. El chavismo lo hizo en 15. Hay que sacar estas cuentas. Pero además, como reseñó también Jorge Rodríguez, si uno agarra 40 grandes ciudades del país, el chavismo tiene, las 40 ciudades más pobladas del país, el chavismo tiene la victoria en 30. Estas son las cifras que ellos no cuentan y que no le dicen a su electorado. Para hacerles ver que, ah, bueno, tenemos mayoría en las grandes ciudades. Ellos insisten en que ellos ganaron Caracas. Bueno, hasta donde yo sé, como hablábamos ayer, Caracas es el municipio Libertador. El resto es una zona metropolitana producto del crecimiento de nuestra ciudad capital y que ha sido abarcada, bueno, remarcada por cuestiones electorales y cuestiones también de crecimiento demográfico. Pero Caracas, municipio Libertador, sigue siendo la ciudad capital. A mí que no me vengan a decir que la capital de Venezuela es Chacao, que la capital de Venezuela es el municipio Sucre, o que la capital de Venezuela es Baruta. O sea, la capital de Venezuela, la ciudad capital de Venezuela, y no con ello queremos decir que es la más importante, pero es la capital, es el municipio Libertador, Caracas, gobernada por Jorge Rodríguez, que ganó por paliza a este advenedizo señor traidor, además, que es Ismael García. Ismael García, de verdad, es patético. Mira, perdón, son las 10:22 minutos y vamos a dedicarle, ¿no?, este corte a una de nuestras tradiciones, ¿no?, una de nuestras tradiciones navideñas, que se habla mucho de ella, pero no se le conoce. ¿No? Y de repente uno ve, ay, mira, iban tres loquitos paseando un santo negro tocando tambores. Bueno, esos tambores se llaman chimbangueles. Y es precisamente el culto a San Benito de Palermo, que se realiza en muchas regiones de Venezuela y en especial en el estado Zulia. Bueno, San Benito de Palermo, también conocido como el Moro, porque era un santo negro. Era hijo de negros esclavos manumisos. Nació entre 1524 y 1525 en el pueblo siciliano de San Fratello y murió a finales del siglo XVI en la ciudad de Palermo. Los chimbangueles es expresión del músico teatral popular con que se ofrenda al santo negro. Posiblemente sea una síntesis producida en tierras venezolanas de antiguas culturas africanas de diversas y desconocidas procedencias. Las culturas Ewefón de Dahomey, Efik Efok de Nigeria e Imbangala de Angola, trasplantadas a esta región por el régimen esclavista, y logran ensamblar en este rito, colmado de música frenética y danza, una manifestación auténtica que irradió la fuerza y la energía de esta tradición desde el sur del lago de Maracaibo a varios lugares de Venezuela e inclusive Colombia. Bueno, en Navidad, ¿verdad? De aquí, de los chimbangueles, del culto al San Benito, es que nace la gaita de tambora, ¿no? Por eso la tamborera número 9 de Gran Coquibacoa, ¿no? Y bueno, lo que es a partir del 26 de diciembre comienzan los tambores de San Benito y llega a su clímax el 6 de enero, porque si bien San Benito de Palermo, su día es el 4 de abril, que se hace una celebración, pero lo que son las fiestas decembrinas también se le dedican al santo negro, a San Benito de Palermo. Y nos vamos con un tema dedicado a San Benito de Palermo y relacionado con la ciudad, San Benito Citadino. Me dicen que San Benito, oye, yeah, me dicen que San Benito se vino pa' la ciudad. Anda de aquí para allá, pero yo aquí no lo he visto. Salen devotos y fieles, salen devotos y fieles, cofradías y vasallos, servidores y lacayos, brindando sus parabienes. Dicen los San Benito

Pero en todo caso, mira, yo ya tengo mis dudas sobre realmente si es tremendo músico después del plagio que hizo con el peruano, con Diego, no, la banda. Otros plagios. De verdad que hasta tengo mis dudas. Sí, pero bueno, hace buena música, pero en todo caso, su música está expropiada por el pueblo, chico. Así es. A decir, ¿quién no va a bailar con la orquesta de Willy Colón en un rumbón de estos inolvidables cantando Héctor Lavoe o cantando Celia Cruz o cantando Rubén Blades? ¿No? Está expropiada por el pueblo, hermano. Su música ya no le pertenece desde hace un buen rato. Mira, qué bonito lo que nos está llegando por acá al grupo de Twitter, ¿no? La cuenta de Twitter. Hay otros mensajes, pero yo quiero destacarlo porque me conmovió de verdad lo que nos ha mandado por acá Trotsky Colmenares. Dice en su comentario, es por esto que el chavismo se quedará un largo rato. Largo rato. La fotografía que nos envía tiene esta leyenda, dice esto. Jamás lo entenderán quienes adversaron y adversan a Chávez. Más allá de la muerte, el amor se convierte en un eco infinito de fuerza, de esperanza, de firmeza y lealtad. Chávez vive y vivirá en el corazón de su pueblo. La fotografía muestra a una señora, una camarada de la tercera edad, muy humilde, con su apariencia muy humilde, atuendos muy, muy sencillos, llorando a moco suelto, no se puede decir de otra forma, llorando sobre un afiche de la última campaña del presidente, una gigantografía de la última campaña del presidente Chávez. Sí, esa que decía Chávez, corazón de mi patria, mostraba el rostro sonriente del comandante. Yo tengo ese afiche ahí, ese afiche no me lo quita nadie. Esto no lo entienden, ni lo van a entender. Este acto de amor que uno ve allí, o sea, ¿cómo nos lo van a quitar? Mira, se nos fue físicamente Chávez. ¿Eh? Nos pudieron apagar la luz estos días que nos sabotearon con la energía. Nos pueden hacer la guerra económica, nos pueden, bueno, hacer la guerra que quieran, pero ¿cómo nos quitan el amor a Chávez? ¿Cómo hacen? ¿Cómo nos apagan esa luz? Decía el poeta El Morralito por ahí en una de las cosas que nos escribe. ¿Cómo nos apagan esa luz que brilla dentro de nuestros corazones, que la encendió Chávez? La encendió Chávez. En estos días el ministro Fidel Barbarito decía algo que es bien cierto. Cuando en el mundo entero se hablaba del fin de la historia, ¡pum!, se prendió la luz. Apareció Chávez. Apareció este comandante a darle esperanza no solo al pueblo venezolano, a los pueblos del mundo. Fíjate que ayer en Bogotá, las personas que están concentradas en Bogotá para que no les quiten a su alcalde, Gustavo Petro, coreaban en toda la Plaza de Bolívar, coreaban, UA Petro no se va. Así coreaban. Está eso ya el video. Es un grito de resistencia. Ya es un grito de resistencia. UA Petro no se va, decían. Bueno, ¿y dónde nació esto? UA Chávez no se va. Y Chávez no se ha ido, ni nos lo van a quitar nunca. Y estas Navidades las vamos a seguir celebrando con Chávez, con su presencia heroica, infinita, con su presencia en nuestros corazones. Por eso es que esto no lo van a poder quitar nunca y Chávez vivirá por siempre mientras cumplamos su legado. Sí, nos dice Ingrid Rodríguez, buenos días en Sir Randolph, no hay que confiarse, la oposición no descansa, feliz día. Y nos dice Raúl Andrés, comparto esta imagen por lo que decía José Martí, amor es delicadeza, esperanza fina, merecimiento y respeto. Nos dice Helvética Juramentada, son periodistas y también son locutores. Felicitaciones en el Día del Locutor y gracias por brindarnos sus voces en la ventana. Muchas gracias, Helvética, dice Liliana Domínguez. Ensa y arroba Borges Ramis, más sinceras felicitaciones, hoy Día del Locutor. Sigan con esa arroba la ventana abierta, nutriéndose de tan excelentes comentarios. Bueno, muchísimas gracias por el concepto, ¿no? Y bueno, mire, ¿qué te parece? Héctor Rodríguez, pues ayer dijo que le iba a demandar, pues, a Ismael García. Tiene que hacerlo. Dijo que la oposición venezolana merece un liderazgo ético y responsable. Ismael García tendrá que responder ante el país y presentar las pruebas de la acusación que hizo. Tendrá que asumir las consecuencias jurídicas, que significa decirle al país en un momento de tensión lo que dijo y de las consecuencias que eso pudo haber generado, señaló el vicepresidente del área social. ¿Tú sabes qué fue lo que dijo? Hay que recordárselo, bueno, a la gente. El pasado domingo, el día de las elecciones municipales, el opositor Ismael García Heredia, bueno, el candidato perdedor del municipio Libertador. El traidor. Acusó al también ministro de la Juventud de intentar mantener un centro de votación en Antímano abierto, con pistola en mano. Ajá. Acusación que es rechazada por Rodríguez por ser sencillamente falsa. Y solicitó el día de ayer al Ministerio Público abrir una investigación ante esta difamación. García tendrá que responder ante el país y presentar las pruebas de la acusación que hizo y enfrentar, asumir las consecuencias jurídicas. Héctor Rodríguez indicó que el domingo recorrió 3 centros de votación en Barrio Unión, Caracas, y luego voló hasta el Estado Bolívar para acompañar la votación de los candidatos en la Revolución de Ciudad Bolívar y en el municipio Caroní. Actividades que realizó como miembro del equipo que dirige la región sur para el Partido Socialista Unido de Venezuela. O sea, no es, ni siquiera estaba en Caracas. Sí. Cuando llega Ismael García y suelta esa barbaridad. Y otra de las cosas que dijo Héctor Rodríguez es que si Ismael García sale a decir que es un perseguido político, es tremendo, tremendo cobarde. Así de sencillo. Fíjate que estas declaraciones, además, lo peligroso, ¿no?, de estas declaraciones, que se producen un día de las elecciones con la tensión que había. Que descarguen la rechera, como ya la saben, como la descargaron el 15 de abril, ¿no? Entonces, bueno, tremendo irresponsable este señor. Mira, y es la eterna cobardía, ¿vale?, de nuestro liderazgo opositor. Decimos nuestro porque están en nuestro país, ¿no? No tienen nada que ver con nosotros, muchos de ellos. Pero caramba, qué irresponsabilidad. ¿Cuándo se van a hacer ellos responsables de lo que dicen, de lo que hacen? Vamos a comentar algo sobre esta idea, ¿no?, sobre que no se hacen responsables de lo que dicen y hacen, después de recibir las llamadas telefónicas. Le recordamos el 562-7949 y el 562-3953. Buen día. Buen día. Encerrando. ¿Qué tal? Es Juan Los Caminos. ¿Cómo le va, Juan? Bueno, estamos bien, gracias a Dios. Mira, encerrando, ¿ustedes se acuerdan que yo el lunes le dije? Yo soy muy, muy meticuloso en ese tipo de estudios. ¿Tú te acuerdas que yo le dije el lunes que este voto fue emocional, verdad? Sí, pero sí. No dije otras cosas porque el día que hice la llamada ya estábamos sobre el tiempo de ir al corte. Sí. Estas votaciones, este voto fue emocional. Y también hay otro concepto ahí de que recuerda que el extranjero residente puede votar para alcaldes y gobernadores, más no para presidente. ¿Dónde ganaron los escualios? En San Cristóbal y en Maracaibo. Eso está minado de colombianos. Aquí en Caracas, Petare y todas esas zonas están minados de colombianos, peruanos y chilenos. El voto para alcaldes y gobernadores tienen derecho los residentes extranjeros. Y esta mañana en un comentario que escuché por ahí, me confirmaron meticulosamente lo que yo estoy analizando y descubriendo. Yo he hablado con muchos colombianos. Ayer hablé como con 5 colombianos en una cola que se hizo aquí en Los Caminos, en un mini supermercado que llegó arroz, leche y qué sé yo, producto de lo que están escondiendo. Y allá habían peruanos, habían colombianos, y yo ahí, inocentemente, estaban unos peruanos colombianos hablando, sí, porque tal, porque cual. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, bueno, aquí me confirma el pequeño estudio silencioso que yo hago. En San Cristóbal ganaron los escualios por el voto. Recuerda que los colombianos tienen a este gobierno, a esta revolución, como un peligro para Colombia. Y el colombiano entra aquí, refugiados, huyendo de la crisis, del hambre, de la miseria, de la guerra de Colombia, y llegan aquí, le dan residencia, y lamentablemente son envenenados. Petare está minado de colombianos, de peruanos, de chilenos, residenciados, con residencia, y ellos pueden votar. Y ensayrando, y ustedes creo y quiero que me den la razón, porque es así, el voto criollito del venezolano en Petare no fue todo. Si estos extranjeros residentes no hubiesen votado, hubiésemos ganado con el voto criollo venezolano consciente de la defensa de esta revolución. En Maracaibo igual, en San Cristóbal igual, en Valencia, ¿por qué ganó el delincuente este de Cochola? ¿Quiénes lo eligieron? Todo ese mujererío que trabajan en casa de familia, que también siendo envenenados. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a estar claro que este voto fue emocional, y el voto de los residentes que viven en nuestro país y gracias al veneno que le han inyectado su jefe. Buen día y un comentario. Buen día, muchas gracias, hermano. Mira, hay que tener mucho cuidado, ¿no?, cuando se habla de este tipo de temas, y cuidado en el sentido de no porque vayamos a provocar alguna situación incómoda con estas personas que viven en nuestro país, sino porque, oye, nosotros como revolucionarios debemos limpiarnos un poquito de esos viejos vicios que nos apuntan hacia la xenofobia, hacia el chauvinismo, sí, a veces. Mira, a mí me parece que tu comentario es deprimente, te lo voy a decir. No, sí, es deprimente. A mí me deprime porque siento que la revolución no ha avanzado en la parte ideológica. Juan, los colombianos no son mayoría en Maracaibo. Los colombianos no son mayoría en Petare. Hay muchos, pero no son mayoría. Estás cayendo hasta en un discurso clasista cuando dices que las mujeres de servicio de Valencia todas son colombianas. Yo pienso que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos y no acusar a otros. Ah, no, es que no, es que se perdió porque son colombianos. No, vamos a pensar. Esa puede ser una variable. Que la colonia colombiana, gran parte de la colonia colombiana, no apoya el proceso revolucionario. Y encima son personas que, uno lo tiene que decir, muchas veces son atorrantes e irrespetuosos hacia los chavistas y hacia el venezolano. Y eso da rabia. Y mucha. Y mucha rabia. Porque cuando viene un colombiano a hablar mal de mi país, yo me indigno. Pero de allí a dejarnos llevar por esa rabia y decir que se perdió Sucre, San Cristóbal y Maracaibo por culpa de los colombianos, oye, no me vas a decir que en Maracaibo hay más colombianos que venezolanos, porque eso no se lo cree nadie, eso no es así. Vayamos a las cifras, desglosemos esas cifras y veamos si eso efectivamente es así, que te lo aseguro. Los colombianos censados en el CNE no llegan al millón. No llegan. En todo el país no llegan al millón. Entonces, por favor, o sea, seamos un poquito racionales. Insisto, o sea, yo respeto tu opinión, pero cuando alguien viene con este tipo de argumentos, cuando veo que Simón Bolívar, el comandante Chávez, dieron su vida por una integración latinoamericana, y cuando veo que con argumentos como el que estás, esgrimiendo, se asesinaron millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Eso dio origen a un holocausto. O dio una tragedia, un genocidio como el de Ruanda. Dos tribus rivales que se mataron por un asunto tribal. Que tú eres Hutu y yo soy no sé qué cosa. Oye, de verdad a mí eso me deprime. En lo personal, me deprime. Y no lo digo por ti, lo digo por quienes se meten en este, quienes caen en este juego. Porque ese juego no es, es contrarrevolucionario, señores. Entonces, bueno. Mira, en lo personal me guardo la tristeza y a seguir profundizando con el trabajo, aunque muchos usuarios, porque he recibido hasta insultos de usuarios cuando hago todo este tipo de argumentos. Pero bueno, seguiré luchando contra la xenofobia. ¿Qué le voy a hacer? Ahora, fíjate, una cosa más que agregar. Nosotros tenemos que revisar también, así como podemos cuestionar, sí, mira, que los extranjeros en general, residentes en el país, votan en contra de la revolución en líneas generales o en gran mayoría. Bueno, revisémonos también qué está haciendo la Fuerza Revolucionaria para convencer a todos esos compatriotas de la patria grande y del mundo que viven aquí y que no comulgan con el proceso revolucionario. Es que es más fácil echarle las culpas de nuestras desgracias que convencerlos. El trabajo más fácil es atacarlos. Vamos a revisarlo también, porque si alguien los está convenciendo de que la revolución es mala cuando les beneficia, en algo estamos pifiando que la revolución, beneficiándoles, no ha logrado convencerles de votar por ella. Tenemos otra persona en línea, buen día. Muy buenos días. Buenos días. Habla Fernando La Presta desde Latillo. ¿Cómo le va? Serrucho de Latillo. ¿Cómo está el serrucho? Uh-huh. Buenos días, Enza. Buenos días para ti, Rándolo, y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Felicidades por lo del locutor, aunque yo lo tenía, era ayer. ¿Ok? Saco de Gregoriano y del Rojas, y los dos tienen diferencias. En uno aparece ayer y en otro aparece hoy. Bueno. Uh-huh. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Fernando. Se nos fue Fernando por ahora, por la línea telefónica. Sí, mira, vale, está muy bueno el mensaje de Twitter que mandó César Velasco, tal cual. El problema en Petare son dos: autocrítica, chavismo no ha hecho su trabajo, y el paramilitarismo que ha sido infiltrado. Y que sí está haciendo su trabajo. Y el paramilitarismo sí está haciendo su trabajo. Sí. Recibimos llamadas. Buen día. Buen día. Aló, buen día. Sí, buen día. Hola, es Daisy, ¿cómo están? Hola, Daisy, ¿qué tal? ¿Qué tal, Daisy? Bien. Oyendo el comentario el día anoche o alguito de Jorge Rodríguez, porque estuve ocupada, y yo estaba viendo un análisis personal, ¿no? Yo digo que más pudo el amor, más pudo el interés que tenía aquí en Caracas, eso fue lo que pasó. Y también nos movió las tres capitales que supuestamente ellos dicen que son las grandes capitales y que ellos son los que van a mandar y están, bueno, triste por ellos, pues no, pero yo digo que eso es, lo movió el odio, la gente que votó en contra, por lo menos aquí en Caracas fue el odio, pudo más el odio que el amor que nosotros le tenemos a nuestro comandante, pero no importa, poco a poco nosotros lo vamos a ir endulzando y vamos a ganarnos esas capitales que faltan, porque ese es el trabajo, y como dijeron por ahí, como dijo Diosdado Cabello, la palabra no la voy a decir, pero ganaron, tú sabes. Ellos ganaron así porque le pisamos los talones, vamos a estar claros, le pisamos los talones, pero como dice Elsa, la gente que se pone a bonchar de un día para otro, porque cuando dicen no hay que vender aguardiente, como que más venden, entonces sí. La gente no va a votar, dice no, esas son municipales y la gente no le hace caso a eso, pero parece mentira, las municipales eran muy importantes porque para ellos era muy importante, porque ellos querían eso para venir a echar la broma que querían echar, pero lamentablemente no se les dio para ellos, pues para nosotros bien, pero bueno, rojo rojito esa, y lo que estás hablando de los colombianos, lo que estaba diciendo el señor ahorita, a mí me ha tocado, como dice el señor, a mí me ha tocado, entre he estado en la calle y he oído gente ecuatoriano, colombiano, comentando. Yo no digo nada, como dices tú, uno no debe llenarse de odio. Pero sí se los digo de frente, porque yo soy un poquito peleona, porque a mí cuando me pico, me rapito contento. Claro, no es que uno les responda. No, es que es así. O sea, digo, bueno, pero si no les gusta, ¿qué hacen aquí? Exactamente. Son los primeros que vienen acá y les dan casa y le dan de todo y todavía están hablando del gobierno. Yo se los digo rapidito. Y la gente llega y se me queda viendo así como con rabia y como que le di a donde era. Claro. Eso es lo que tienes que hacer, Elsa. Pero de verdad, sí hay situaciones aquí, sí los colombianos están haciendo las cosas malas, y yo no sé, como dicen por ahí, a lo mejor es que se están dejando envenenado, o a lo mejor es que los están mandando, uno no sabe, pero uno hay que suavizarlo, hay que endulzarlo, porque de verdad ellos son hermanos, y eso no era lo que quería mi comandante quería que todos estuviéramos juntos, la Latinoamérica completa, y tenemos que ser hermanos, aunque hay muchos que de verdad uno a veces no los traga, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Para adelante, para allá, y tenemos que amarnos. Un abrazo. Mira lo importante de lo que acaba de decir nuestra amiga. Si nuestros corazones de revolucionarios están llenos de amor, tienen que ser capaces de transformar su disociación, su odio, el veneno que le meten en contra de nosotros, de nuestra patria, tiene que ser capaz de transformarlo. Y nuestra conducta es importantísima para lograrlo. Sabemos que tenemos muchos problemas internos con nuestros propios compatriotas, que bueno, ya es bastante decir que esta oposición que tenemos nos ha saboteado, claro, durante tantos años. Lejos, la vecina que me agarró a gritos ayer porque ganó Jorge Rodríguez, ella es caraqueña, hija de caraqueños y nieto de caraqueños. Claro, claro. A mí no me insulto a ninguna colombiana. El asunto está en eso, que nosotros tenemos ya bastantes dificultades con nuestra propia oposición, que son compatriotas, como para venir a ganarnos otros enemigos que vienen de otros países. Y dejar de ser reduccionista. La culpa de haber perdido Sucre es de los colombianos. La culpa de haber perdido San Cristóbal es de los colombianos. No, tenemos que ver, no podemos ser reduccionistas, que es verdad que hay una gran votación de colombianos, es cierto. Que por lo menos los que se manifiestan más, los colombianos opositores que venezolanos, eso también es cierto. Eso no lo podemos negar. Pero de allí a echarles el 100% de la culpa y la responsabilidad, no. Porque insisto, en San Cristóbal también hubo muchos venezolanos que votaron en contra. Revisemos de la revolución. Revisemos eso sí. ¿Qué estamos haciendo nosotros? En el caso de Petare. El caso de Petare que es bien complicado. No más que Petare, no, porque Petare ganamos abrumadoramente en los barrios de Petare. Ganamos. Pero ¿qué estamos haciendo en el resto

San José y la Virgen, y Jesús chiquito, y Jesús chiquito. Tráeme ese coleto, tráeme ese coleto, te pido el favor, que tengo tendido afuera en el sol. Yo no estoy genciana pa' echarle color, pa' echarle color. Este nacimiento lo haremos los dos. Ay, amor, hagamos el nacimiento y que nuestro pensamiento sea muy alto de verdad. Ay, amor, y que regrese a la tierra pa' que se haga realidad, pa' que se haga realidad. Pon los pastorcitos en la loma verde, los tres reyes magos entrando al pesebre, con más ovejitas se ve más alegre, se ve más alegre. Del buey y la mula, del buey y la mula faltan pedacitos, ¿cuánto tiempo tienen esos muñequitos? Cuando estaban nuevos, eran bien bonitos, eran bien bonitos. Este nacimiento lo hacemos los dos. Ay, amor, hacemos el nacimiento y que nuestro pensamiento sea muy alto de verdad. Ay, amor, y que regrese a la tierra pa' que se haga realidad, pa' que se haga realidad. Ya llegó diciembre, ya llegó diciembre, tiempo de alegría. Ya está casi listo, faltan tonterías. Habrá nacimiento para el mediodía, para el mediodía. Tengo mis hallacas y tu compañía. Y si tanto tengo, ¿qué más pediría? Que nunca nos falte Florida, la Pascua Florida. Este nacimiento lo hicimos los dos. Ay, amor, hicimos el nacimiento y que nuestro pensamiento sea muy alto de verdad. Ay, amor, y que regrese a la tierra pa' que se haga realidad, pa' que se haga realidad. Qué bonito, ¿eh? Mira, este aguinaldo hermoso. Y además, bueno, lo canta Cecilia Todd. ¿Qué más le puede pedir? La letra hermosa y la interpretación de Cecilia Todd, ni diga usted. Este es el tema, el nacimiento. Y es una de nuestras tradiciones más bellas. Familiar. Hacer el pesebre, ¿eh? Poner los animalitos. Allí con las figuritas estas en algunas casas que, bueno, ya están viejitas, ya están usadas. Y esto es lo bonito, porque también uno se enamora de estas figuritas, ¿no? Uh-huh. Es parte les de... Agarra cariño. Les agarra cariño. Y cómo después tú le dices, no, vamos a deshacernos de este para poner uno nuevo. No es igual. No es igual. No. Es de las figuritas históricas, a veces que pasan de generación en generación en la casa. Sí, yo se me acuerdo de un vecinito mío que... pues en mi casa nunca hemos tenido así la tradición de hacer un nacimiento así con montañas, ríos y cosas, no, nunca. Siempre era un pequeño pesebre con las figuras principales en un rincón, ni siquiera un rinconcito, en una bandejita, en una mesita. Y la primera vez que lo montamos, que estaba mi sobrino pequeño, pues un amiguito del edificio agarró y dijo, yo tengo animalitos en mi casa. Y llegó unos tigres y unos cocodrilos. Pero la emoción de esos chamos. Bueno, entonces decía, oye, ¿tú no crees que el tigre se puede comer a las ovejas y al niño Jesús? Y el chavito, ay, pero no vamos a poner los tigres, el muchacho. Mira, vale. Es que eso es una de las cosas bonitas de los pesebres. Yo recuerdo de los pesebres que se hacían en mi casa cuando vivía mi mamá Ercilia, mi abuela. Eran unos pesebres donde, mira, yo hacía, agarraba y hacía un muñequito de plastilina, le poníamos una cabra, pero le poníamos un oso y le poníamos una jirafa. Era un zoológico completo con los muñequitos de las piñatas que uno le ponía allí también. Y era parte porque cada quien aportaba una figurita al nacimiento. Por supuesto, estaban las figuras principales, siempre bien resguardadas por la mamá Ercilia, ¿no? Ahí bien resguardadas, bien cuidaditas las figuras, que pasaron de generación en generación, ¿no? Y que muestra también lo que es esta tradición hermosa de hacer el pesebre en Navidad, una tradición familiar que tenemos que seguir manteniendo, que tenemos que seguir rescatando y legando a nuestras venideras generaciones. Mira que el Twitter está muy activo el día de hoy. A ver, que el Facebook. Ajá. Nos dicen por acá Liliana Domínguez. Ya lo leímos. Erasmo le más el que viene. Ajá. Erasmo nos dice, a la MUD y buena parte de sus seguidores, junto a la mediática nacional e internacional, la derrota los tiene locos y más disociados, definitivamente. Sí, el Bética Juramentada nos dice... Y si el irrespeto y relajo que tenían ayer Obama en el funeral de Mandela lo hubiesen protagonizado Maduro, Correa y Cristina... No te digo yo el escándalo. ¿Cómo ¿no? los estaría tratando la canalla mediática? Sí, una cosa vergonzosa. En un funeral. En un funeral, el Obama pelándole el diente a una rubia que tenía al lado. Esa era la primera ministra de Dinamarca. Bueno, pelándole el diente a la primera ministra de Dinamarca, la Michelle Obama, con unas ganas de ahorcar a Obama... Que no podía, pero el hombre está tomándose fotos para el Facebook. Para el Facebook, para el tomándose las fotos para el Facebook. Ya va. Y en medio del funeral de Mandela. Risa y risa. Ahí compadre. Vemos el, ahí risa. Vemos la valía que para la derecha tenía Mandela. Sí. Hipócritas que van a tomarse fotos para el Facebook en el funeral de un gran líder como fue Nelson Mandela. Y qué lamentable que este bochornoso acto haya tenido que pasar en el funeral de Mandela. Porque, por fortuna, Chávez no tenía amigos de esa calaña de Obama, porque quienes vinieron a rendirle homenaje a Chávez cuando se nos fue físicamente, guardaron todo el respeto y la compostura. Aquí no habían escenitas, ni chistecitos, ni fotos para el Face. No, las fotos para el Face, qué vergüenza. Es más, es que yo veía eso, yo veía a Obama tomándose las fotos para el Face con su rubia y la Michelle con esa cara. Que yo pensaba que la cara de Michelle era por la falta de respeto hacia Mandela. No, no cuando vi la secuencia evidente. De fotos, es que Obama lo que le faltó fue meterle mano a la rubia. Sí. O sea, un sádico, asqueroso, baboso. Pero bueno, más allá de eso... Más allá de eso, oye, yo veía la foto esta, de la foto para el Face que se tomó Obama, y yo me acordé de esas lágrimas de Mahmoud Ahmadinejad abrazando a la mamá de Chávez. Sí, sí. El dolor reflejado en la cara de Lula, en la cara de Cristina. De Cristina. Correa. En un Evo Morales que caminó con el pueblo venezolano el traslado del cuerpo del comandante Chávez desde el hospital militar a la academia militar. Mira, hasta Santos, chico. Que no es santo de mi devoción, guardó profundo respeto. Exacto, porque también hubo, porque presidentes que quisieron y quieren muchísimo al comandante. A mí lo de Ahmadinejad, que lo cuestionaron en Irán. ¿Cómo es posible? Un buen musulmán no puede abrazar a una mujer, no puede llorar, no puede, y estaba llorando y abrazando a la mamá de Chávez. Besando nuestra bandera, además. O sea, y besando cosas... nuestra bandera. Ver cosas así, para que veas cómo el comandante Chávez... se ganó al pueblo, y que vengan una cuerda de hipócritas, ¿por qué? No es que Mandela ganó un premio Nobel, y ya Mandela dejó de ser terrorista desde hace 5 años, y ahí Mandela el bueno, Mandela el chévere, y quitarle el contenido a lo que fue Mandela. Sí. Irse a burlar de Mandela y de su lucha, como lo hizo Obama. Mira, qué en ese triste. Sentido, el Dalai Lama, que es un empleado de la CIA, no fue... Más sincero, pues. Es más esto. Sincero. Netanyahu, no, estoy muy ocupado. Claro, si los que financiaban el apartheid era el gobierno de Israel... Sean consecuentes con sus acciones, pero no se rasguen las vestiduras y hagan el papelón. Y lo más triste, Obama, tú eres negro como Mandela, chico. Sí, sí, sí. Tu papá es africano como lo era Mandela. Das lástima, chico, de verdad. Tenemos llamadas telefónicas. Buen día. Buenos días. Ahora sí. Ajá, qué bueno. Sí. Habla Fernando La Presta de Rucho. Espero que no se me caiga, porque lo estoy llamando por la computadora a través de Inter. Vaya. Okay. Y no quisiera decir nada, pero cada vez que yo llamo por este número de esto ahorita, siempre se me cae la llamada. Ah, caramba. Sí. Y tengo un número de teléfono por la mañana, te lo voy a decir así con claridad, de Radio Rumbo, que no me cae. Así como suena, yo no voy a decir que me están tumbando, que me están boicoteando. No, hermano, yo no tengo esa importancia. Pero vamos a dejarlo así. Bueno, hermano, dígalo. No sé si dije algo la vez anterior. No llegó a decir nada. No sé, que no se escuchó casi nada. Se cortó, bueno, temprano la llamada. Tal día como hoy nació Pérez Prado. Ajá. Tal día como hoy nació Gardel. Tal día como hoy, la Organización de las Naciones Unidas decreta el Día del Niño Hospitalizado. Hoy es el Día de la UNICEF. Y tal día como hoy es el Día de los Jueces aquí en Venezuela. vamos a pasar a contestarle al amigo Juan, porque por mera casualidad, el lunes cuando él llamó, la llamada siguiente fue la mía. Uh-huh. Y yo fui uno de los que dije, no nos vamos a culpar a los colombianos ahora, porque eso no puede ser. Ustedes lo acaban de decir, no hay un millón de extranjeros, extranjeros como extranjeros inscritos, porque pueden haberlo nacionalizado. Sí, exacto, pero inscritos en el CNE, no. No lo además, hay. Creo que son 500,000. Sí. Hay que buscar esta cifra exacta. Las últimas que escuché son eso, 500,000 colombianos registrados en el CNE. Entonces, 500,000 colombianos son los culpables de haberse perdido Sucre. Ahora, déjame reflexionar en esto, amiga, para que tú veas por dónde vienen los tiros. El Potro ganó en La Dolorita, en Caucahuita y en Mariche. Y en José Félix. Cinco parroquias tiene el municipio Sucre, que es la Leoncio Martínez, Petare y esas tres. Uh-huh. En esas tres, el Potro, bueno, mandó. Arrasó. Sí, pero vamos a poner el pero ahora. Hubo casi un 70% de abstención. Él mandó allí, ganó, porque mandó, se lo llevó todo, pero hubo mucha abstención. En cambio, en la Leoncio Martínez no hubo abstención y hubo un 95% a favor de los señores de la derecha. Con amplio poder de voto, ¿no? De movilización. Por supuesto. Entonces, ¿cómo ponemos allí? Esos votos se los restaron fue a Villegas. Sí. Por supuesto. Y ustedes ven lo que pasó en Petare. En Petare hay 350,000 votantes. Petare es de las parroquias la que más votos tiene. Bueno, fueron 100,000 personas a votar nada más. Y ahí Eucarí sacó el 80%. Entonces, ¿cómo vamos a ganar? No podemos ganar. Claro. Así te pongo otra cuestión. Con esa cuenta no. Y con esas cuentas no se pueden. Si usted analiza un poco lo que ustedes estaban hablando anteriormente, entonces eso hay que revisarlo, como dijo Diosdado Cabello. Sí. Déjame ponerle otra cosita más. En Valencia no se pierde, como dijo el señor Juan. Si usted llega a Valencia y coge para la mano derecha y coge para la parte pudiente, coge para la mano izquierda y coge para los patas en el suelo, sur y norte. Sí. Todo el norte votó por el señor Cochola. ¿Verdad? Todo el norte. Y hubo muy poca abstención. En el sur, 70% de abstención. ¿Y entonces cómo vamos a ganar en Valencia? Eso no fueron los colombianos, hermano. Fuimos nosotros mismos. Que por caernos a palo, porque somos chéveres, porque somos esto, porque no nos importó. Y mire lo que se dijo la semana anterior. Allí en Valencia, en la zona sur, vamos a hacer un estadio nuevo, el barrio nuevo, barrio tricolor. Vamos a hacer esto, vamos a hacer vías, vamos para acá, vamos para allá. No es por los ofrecimientos, sino que el problema de la zona sur de Valencia es terrible. Es terrible, porque allí no hay organización de nada. Lo único que hay es la avenida Monumental, todo lo demás está mal hecho. Entonces hay que corregirlo. La gente no le paró. Un municipio en Valencia se perdió. Y se perdió fue por nosotros mismos, no fue por los extranjeros, por Dios. Dejemos de estar culpando, porque aquí hay vemos 30 millones de venezolanos que debemos de votar por lo que nosotros, empujar al país hacia adelante. Quiero reflexionar en esto último. Ustedes escucharon lo que dijo el vicepresidente ayer respecto a la comida, ¿verdad? Yo quiero que alguien me explique cómo es posible que un kilo de jamón cueste 245 bolívares al costo en las señoras de Plum Rom, y me perdonan. Cuando un kilo de pernil te vale en cualquier parte entre 70 y 80 bolívares en lo privado, 45 en el PDVSA y 25 en el mercado. Yo quiero que me pongan eso, porque para tú hacer lo que llaman el jamón de diciembre, que es otra cosa que lo llaman jamón tender, eso lo hacen con rayo, eso no tiene más nada. Lo que lo ponen es redondo. Ministro, por favor, también tenemos que revisar hacia atrás, porque si un kilo de pernil, que es lo mismo que te están vendiendo como jamón, pero tratado, cuesta en la parte privada 80 bolívares, ¿cómo va a valer tres veces más porque te le peguen unos rayos y te le echen un poco de melado? Sí. Ajá. Ahí está. Ahí lo tiene, pues. Bueno, hermano. Que pase el próximo. Así es. Hasta mañana. Un abrazo grande. Hasta mañana. Siguiente llamada. Buen día. Hola. Aló. Aló. Ah, sí, se me cambió, porque tengo una basurita en el teléfono mío. Sí, bueno, Gustavo Nazaré, hijo de Angelina y de Pedro. Saludos Elsa, saludos Randall. ¿Qué tal? Feliz día del locutor, ¿no? Del locutor hoy, sí, sí señor. Entonces déjame tratar de organizar la trayectoria del programa y de las ideas. Vamos a empezar por lo menos, como dice, por nosotros, la culpa, que no extranjero. Okay, bueno. Mira, el transcurso de la semana pasada, ante las elecciones, estaban dando mucha propaganda. Me están copiando, ¿no? Sí, sí, aunque está bastante ruidoso la señal. Pero entonces resulta ser que... Ok, ahora se hace quito. Okay. Mira, cosa que han mirado a William y toda la programación de Vale TV. De Vale, ¿no? De TV. La programación de TV es maravillosa. Sí, yo lo miré. De hecho, en este programa dos veces he mandado felicitaciones, etcétera. Sí. Pero la semana pasada estuve llamando, localizando programación, etcétera, para que me buscara a alguien que me explicara que unas horas antes, un día antes de las elecciones, es como yo ver que no se ha caminado en nada, porque para oír música venezolana tienes que levantarte de 5 a 6 de la mañana, para ver programas de música venezolana tienes que levantarte de 5 a 6 de la mañana, para ver cine venezolano tienes que esperar después de las 10 de la noche, 11 de la noche. Entonces, un día antes de las elecciones, tú vas a tirar Florentino y el Diablo a las 11 de la noche, un día antes de las elecciones. Yo lo analizo, como dice, se caen a palo. Cuando se caen a palo, quieren a las 11 de la noche, a ver una película, después de caerse a palo. Y los que estamos muy pendientes de la revolución, que no nos vamos a caer a palo, coño, a las 8 de la noche es adecuado para ver esto y reforzarnos y darle ideología a nuestros hijos, a mi esposa, al vecino, etcétera, etcétera. Entonces me meten Florentino al Diablo a las 11 de la noche. ¿Qué tal? Felicitaciones de ese lado. Por otro lado, lo de Obama, de las fotos, etcétera, etcétera. Yo creo que este no era comentario ni siquiera para hoy, ese sería comentario, pues ya sería para enero, porque es parte de la estrategia de ellos, de cómo limpiarse la cara, de cómo lavarse la cara, de que son chéveres, no sé qué va. Por otro lado, también veo que el hombre sube la escalera muy fornidamente y está el señor presidente de Cuba, Raúl Castro. Yo te lo digo con idea, como que por ahí un comentario que dice, no, que nosotros somos otras personas civilizadas, etcétera, etcétera. Yo sí lo saludo con la mirada, un gesto, una movida de cabeza, pero yo jamás, yo como venezolano o como cubano, jamás le estrecharía la mano a ese señor, empezando porque me tiene 5 hermanos secuestrados allá, presos allá. ¿Y el bloqueo? Me tiene Guantánamo, me tienen bloqueado, ¿cómo yo le voy a regalar una gran sonrisa y un apretón de mano? Pasando esa, vuelvo entonces a entrar a lo delicado que mucha gente rehúye y dicen que es xenofobia. Ok, vamos a aceptarlo, vamos a decir que no vamos a entrar en xenofobia. Exactamente, no vamos a entrar en xenofobia. Pero mi hermano, ayer mismo, yo corriendo por aquí, la misma encuesta que hice la que ya vez pasada, de 5 colombianos, 4 votaron y les pregunté por qué votaron. Y me dijeron, por el cambio. Ok, aquí al lado, a 2 casas aquí del Peñón. Sin inmolar, entonces no es cuestión de xenofobia. O sea, tú te vas a todas las casas de cambio, te vas para el Congreso y la cola es kilométrica de cómo están raspando tickets, dólares, etcétera, etcétera, saqueando el país. Así de sencillo. Te pones a oír las conversaciones de ellos en la fila y lo que da ganas es llorar. O sea, que me estén pisoteando en mi nariz, en la puerta de mi casa, en la sala de mi casa. Pero entonces, si vamos a rehuir de que no vamos a entrar en xenofobia, nos estamos tapando los ojos, señores. Eso es un problema que está ahí. Si estás diciendo que hay 1 millón, o no hay 1 millón, o 1 millón, o 400, o 500, que están inscritos, que no son extranjeros, que no son extranjeros, era lo suficiente que 2000 para salvar Maturín, tan sencillo como eso. Entonces yo no veo dónde está, o sea, seguiremos tapándonos los ojos. No, hijo, es una realidad, está ahí. No nos están dando ni las gracias. Feliz día. Bueno, para mí no es feliz día después de comentarios que sí, para mí sí son xenofóbicos. En todo caso, sí entristece mucho esto, ¿no? Que sigamos pensando que los extranjeros son los que tuercen el destino de nuestro país. Si no lo empezamos a tomar en nuestras manos, vamos a seguir siempre echándole la culpa al otro. Echándole la culpa a quienes, vengan de donde vengan, hacen vida en nuestro país. Qué triste que no hagamos nosotros el trabajo de convencerlos más bien de que la opción es la que nosotros estamos impulsando. Pero por otro lado, cabe destacar que sí, hay problemas del tipo económico que también se suman a los que ya tenemos nosotros, que están encabezados por mucha de esta gente. Bueno, no en balde las casas de cambio de Chacaíto, al lado del consulado de Colombia, fueron totalmente inhabilitadas por cosas que ocurren, lamentablemente, con personas provenientes del vecino país. Pero ellos no son los culpables de toda nuestra crisis, hermano. Estamos cayendo en lo que cayó Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Los culpables de nuestra crisis son los judíos, vamos a matarlos. ¿Cuál es la solución? Dice, no podemos taparnos los ojos ante esta situación. ¿Qué hacemos? ¿Los expulsamos? ¿Los matamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a caer si seguimos en esta línea? O sea, tenemos que entrar en conciencia de lo peligroso que constituye a veces nuestra forma de reaccionar y de emitir opinión acerca de estas cosas. Porque que estamos propiciando una expulsión masiva de extranjeros de Venezuela. Sencillamente, porque como no me diste el voto, entonces te vas de mi país. ¿Qué es esto? O porque sencillamente agarra y dice, bueno, como esta gente nos está haciendo aquí la vida imposible, vamos a encerrarlos, vamos a mandarlos en barcos para otro lado, en aviones. Señores, cuidado con los discursos, cuidado con los discursos. Ahora, disculpa, que fui al baño, ¿qué pasó? Que leemos mensajes de texto. Sí, leemos mensajes de texto porque, bueno, también hay gente que vale la pena, ¿no? Darles voz. Y uno de ellos es Daniel Jimiro Ruiz Galindo, venezolano de pura cepa, responde. La oposición es absurda, es surrealista. Andan hablando que ellos mandan en las capitales y que el PSUV manda en el campo. Ya son ganas de tocar las narices. Ensa sabe la palabra que quisiera decir. Ya lo de sacar las cuentas a conveniencia de ellos es típico. Siempre van a decir que ganaron o el país está dividido. El cuento de los colombianos me fastidia. Aquí hay que dejarse de fijar en que los colombianos esto y los colombianos aquello. Yo me alegro que aquí ellos voten porque les da la gana en completa libertad, mientras que en su país estarían a merced de los paracos que pican con motosierra y esas cosas. Todo aquel que salga a decir que los colombianos tienen la culpa que hayamos perdido los municipios que perdimos, lamentablemente no se han dado cuenta que un señor llamado Chávez pasó por aquí. Posdata. Los periodistas tienen un día, los locutores tienen un día, el comunicador alternativo tiene todos los días. Saludo. También nos escriben por el Twitter. Miren, el Twitter de Trotsky Colmenares nos dice algo bien importante. Dice, ninguna concesión a quien asesinó al pueblo, ninguna preferencia. Eso se refiere, por supuesto, a Capriles. Y más adelante nos dice Ingrid Rodríguez, por favor, ya basta de llorar por la leche derramada. Resaltemos lo que ganamos. ¡Viva Chávez! Y oye, nos enfrascamos a veces en lo que perdimos y no en lo que ganamos. Yo digo, llorar por la leche derramada después de que se pasaron unas elecciones, eso vamos a dejárselo a la oposición que perdió la mayoría del país. Nosotros. Ellos son los que tienen que rectificar. Nosotros rectificaremos de cara a las venideras elecciones, en venideras que son en 2 años, las municipales, después vendrán otros escenarios, las gobernaciones. Hay que rectificar desde ya para aquellas elecciones que vienen dentro de años. Todavía falta bastante, por fortuna, para no meternos todavía más en la mecánica de elecciones, elecciones todo el tiempo. ¿Leíste el de Liliana Domínguez? No, lo he leído. Pero para cerrar este comentario, nosotros ganamos la mayoría, hermano. O sea, y por los comentarios de algunos camaradas, yo siento que se sienten dolidos exclusivamente, centran su atención en lo que perdimos y no en lo que ganamos. Recuperamos municipios en el estado de Miranda. 76%, casi 77% de las alcaldías son nuestras. Y se dice así, facilito, con un numerito ahí. Pero estamos hablando de la gran mayoría del país es chavista. La gran mayoría tiene alcaldes y concejales revolucionarios. Ah, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ponernos a revisar que estos camaradas que ganaron gracias a nosotros, que les dimos el voto, ahora cumplan el plan de la patria. Eso sí tenemos que revisar. Que no nos dejen mal, para que no vaya a ser como en otras elecciones, que elegimos a nuestros camaradas, le dimos toda la confianza del mundo, y después o la traicionaron, saltaron la talanquera, o no hicieron el trabajo, cayeron en la desidia. Eso es lo que tenemos que estar ahora pendiente. Pero lo que perdimos, ¿ya qué podemos hacer? Revisar las causas de por qué perdimos. Eso hay que hacerlo. Barrio adentro, como la misión. ¿No? Ciudades adentro, pueblos adentro. Allí, revisando qué fue lo que pasó. Y estas causas, por supuesto, hacerlas públicas, hacerlas visibles, pero trabajarlas y no quedarnos en la quejadera lamentándonos, ay mira, perdimos esto por culpa de fulano, perdimos esto por culpa de mengano. No, señores, a trabajar y a rescatar esos lugares. Bueno, dice Liliana Domínguez, Chávez nos quería a todos unidos, que fue él quien le dio la nacionalidad a muchos extranjeros, en especial a los colombianos. Dice también Trotsky Colmenares, a Fiuni se estaba muriendo y a los pocos días estaba sonriente marchando, sí, ¿sí es así? Dice César Velasco, oposición se burla de familia y el potro, su alcaldesa de novela, Fabiola Colmenares, le dieron hasta con el tobo por segunda vez. Dice Alejandra Marcano. Por segunda no, por tercera. Ella se había lanzado primero como alcaldesa, después se lanzó a la gobernación y ahora como alcaldesa otra vez, y las tres veces recibió palo. Y muy bueno este de Alejandra Marcano. La cura para el cáncer es que te pongan casa por cárcel. Miren cómo se curó la Fiuni. Dice también Alejandra. En la cárcel a los fascistas les da sida, cáncer, gonorrea, lupus. Y cuando los sueltan se curan. Milagro, milagro. Dice Juan Guirola. Los que no votaron del PSUV están fuera de la ideología. Son caperucitas, solo cuentos. ¿Dónde está nuestra labor ideológica? Sí, pero después los oyes, oye, mi comandante, sí, yo soy chavista. Y van y no votan, o van y le echan la culpa a terceros de que se hayan perdido determinadas, de determinadas zonas, ¿no? Bueno, eso definitivamente son fulleros. Y nos vamos a la pausa con Daniel Alvarado, el fullero mayor. Soy el fullero mayor y aquí les traigo la clave. La clave del buen gaitero, que casi nadie la sabe. Hay que ponerle calor, hay que ponerle pimienta, hay que ponerle garganta y que todo el mundo la sienta. Y que ahora yo vengo con los fulleros, que llegan las navidades, cantando gaita, gozo un fullero, que vienen todos los bares, pero gozando la vida voy, siempre con la guachafita, mamá. Mira que ahora yo vengo con los fulleros, cantando gaita, gozo un puñero, que vienen todos los bares, pero gozando la vida voy, siempre con dos muchachitas. La fiesta la terminamos de mañana en la placita. ¡Epa! Y si se trata de amor pa' conquistar las muchachas, siempre estoy de primerito pa' ponerle serenatas. Le canto versos de amor, después le canto una gaita, y cuando se me emociona me la llevo a la cumbancha. Y que ahora yo vengo con los fulleros, cantando gaita hasta el mes de enero, que vienen todos los bares, pero gozando la vida hoy, siempre con esta curvita. La fiesta la termina gaita de Juriti de Romero, cantando gaita con su pullero, pero gozando la vida voy, de mañana a mañanita. La misa la terminamos de mañana en la placita. Bueno, ¿cómo que pa'l hotel? Hoy que le pone sabor a todas las navidades, y es que soy de lo mejor parrandeando y tú lo sabes. Cuando yo escucho el sonar de una buena musiquita, la sangre fluye en mis venas y el corazón se me agita. ¡Qué corazón tan grande tengo, mamita! ¡Que alegran las navidades! Cantando gaitas con su puñero, que vienen todos los bares, pero gozando la vida voy, que me tengo una guayapita, mamá. Marina, La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Somos alegría, somos cultura y tradición. Venezuela es lo primero, arriba nuestro folclore. Vemos paz y armonía y mucha felicidad. Son los mejores deseos. Cultura presenta. Tum tum tum tum tum tum. ¿Quién es? Gente de paz. abrando la puerta, que ya es Navidad. Tum, tum. ¿Quién es? Gente de paz. Abrando la puerta, que ya es Navidad. Abrando la puerta, que ya es Navidad. La autocrítica, ¿ves? Pero es para rectificar, no para seguirla haciendo en el vacío o lanzándola como al vacío. Es para actuar ya. Yo espero ver respuestas a estas reflexiones y a esta autocrítica pública que estoy haciendo. Hace un año, el golpe de timón del comandante supremo Hugo Chávez marcó el nuevo rumbo de la patria. Hoy, el país es testigo de una lucha anticorrupción a todo nivel, emprendida por el gobierno nacional, una lucha sin intocables por una nueva ética política. Chávez lo dijo, Maduro lo cumple. Seguimos el camino de Chávez. La patria sigue. Gobierno Bolivariano. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Cantan los ángeles y los serafines, dulce melodía, un bello cantar. Unidas sus voces a los querubines, gritan aleluya. Coloramas de Chapellín nos traen sus ángeles y serafines. Y vaya que esta gente, y yo no he sabido más de ellos, pero qué bonita tradición la que venían desempeñando desde hace bastante tiempo. Tengo rato que no los escucho. Me imagino que siguen haciendo su trabajo de parrandas por allá en toda la comunidad de Chapellín. Son las 11:34. Esta es La Ventana. Quedamos en comentarles alguna situación sobre la irresponsabilidad de los líderes de oposición. Una irresponsabilidad al no reconocer ninguna de sus metidas de pata y ninguna de dar su palabra, ¿vale? Gente que debe tener palabra. Y yo no sé cómo los sigue tanta gente cuando es gente que de verdad no tiene ni moral, ni ética, ni palabra. Rafael Uzcategui, él es secretario general de Patria para Todos. Habló sobre un balance general, hizo un balance general de las elecciones y ha dicho que nuestra derecha no tiene solvencia moral. Destacó que otro elemento sobre este balance es que mientras las instituciones del Estado venezolano salieron nuevamente fortalecidas, tal es el caso del CNE, la Fuerza Armada Nacional, en este ejercicio electoral, la derecha y sus líderes corroboran una vez más que no tienen solvencia moral ni gallardía, y menos ética, cuando no reconocen la capacidad, la calidad, la imparcialidad demostrada por el CNE y el papel jugado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el Plan República en este escenario electoral. Dijo el secretario del PPT que Capriles y Aveledo deben pedir disculpas al pueblo venezolano por la presión a la cual sometieron a la nación con la manida historia del supuesto fraude en las elecciones presidenciales de abril de este año. Los dirigentes de esta derecha perversa, dijo Uzcategui, aceptan los resultados electorales, pero son incapaces de reconocer a estas instituciones y menos ofrecer disculpas o explicaciones por tan vil comportamiento. ¿A qué se refiere concretamente Uzcategui con sus declaraciones? Capriles mandó a matar gente el 15 de abril al no reconocer los resultados del CNE. Ahora, bueno, no mandaron a matar gente, pero reconocen sus victorias en lo que ellos llaman las ciudades importantes, ¿no? Como si hubiese ciudades que no son importantes. Ellos lo llaman las ciudades importantes, las ganó la oposición. Bueno, aquí nosotros decimos que todas las ciudades que son importantes para el país, la mayoría son chavistas. Ese es el análisis que hacemos desde acá. Ahora, ellos sí reconocen sus victorias y donde no triunfaron, bueno, ni hablan de eso, pero son incapaces de ofrecer unas disculpas públicas al país por la actuación terrible que tuvieron en las pasadas elecciones, donde mandaron a desconocer al árbitro, donde mandaron a drenar su rabia y sus frustraciones en todas las calles, ocasionando la muerte de 11 camaradas. Y es por esta irresponsabilidad, no han ofrecido ni siquiera la más mínima disculpa. Ni siquiera hay muestra de arrepentimiento, chicos. Entonces, mientras tengamos una oposición así de irresponsable, que no sepa darle lectura a la realidad del país, seguirán pelando ellos y también nosotros. Hay que reflexionar también eso, porque mientras tengamos ese liderazgo en nuestra oposición, eso nos sigue afectando a las fuerzas del chavismo como gobierno, porque no tenemos una oposición seria. Es una oposición que siempre está conspirando, saboteando, buscando el camino del atajo, el camino fácil. Y lamentablemente, tenemos ese tipo de líderes en la oposición. Los líderes destructivos, que llamaban cuando los penales, ¿no? Líderes destructivos son estos. Negativos. Líderes negativos y destructivos también. Ambas cosas. Hacen las dos cosas, estos supuestos liderazgo opositor, acompañados por sus salvajes medios de comunicación. Sí, señor. Y bueno, y anoche cayó un palo de agua terrible en la ciudad capital y el alcalde Jorge Rodríguez pues anunció dos situaciones de riesgo e hizo un llamado a estar alertos. De hecho, el gobierno revolucionario está atento ante las fuertes lluvias en el Valle de Caracas. Tras las fuertes lluvias que se registraron durante la tarde y parte de la noche en Caracas, el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, anunció que se registraron dos eventos, afortunadamente sin pérdidas humanas. Explicó que una de las situaciones que se atendieron fue la anegación de varias viviendas en el barrio La Línea, ubicado en Petare. Sin embargo, ya los cuerpos de rescate y el gobierno del Distrito Capital se encuentran trabajando en la zona. Y el gobierno es Sucre. Oye, esto es bien digno de reflexión. ¿Y el gobierno de Sucre dónde está? Le vamos a seguir haciendo el trabajo a esta gente. Ojo, aquí vamos a dejar que se mueran, ¿no? Aquí estaba en riesgo la vida humana. Ojo, aquí entendemos completamente la situación. Estaba en riesgo la vida de estas personas que habitaban en estas viviendas. Pero le vamos a seguir haciendo el trabajo a esta gente. No digo por esto, este caso completamente comprensible. Pero ¿dónde está el resto del trabajo del municipio de Sucre que esta gente tiene que hacer? Que el gobierno de Miranda tiene que hacer. Yo no sé, de verdad, desde el punto de vista electoral, ¿cuál fue el triunfo de hacerle el trabajo a Ocariz y a Capriles Radonsky? En Petare, en el municipio de Sucre, por lo menos, no se vio. Entonces, en cuanto al tema de seguridad, en cuanto al tema de salvar la vida, el gobierno nacional tiene toda la responsabilidad, pero en los otros temas que se ocupe, las autoridades electas. Triste por el camarada chavista que vive en esas localidades, que tendrá que hacer un mejor trabajo para ganar las próximas elecciones. Bueno, el segundo evento se registró en La Pastora, donde Rodríguez expresó que pese a los trabajos que realizan las cuadrillas del municipio tras las fuertes lluvias, los torrentes de agua arrastran sedimentos que obstaculizan los drenajes y ocasionan anegación en algunas zonas. Hizo un llamado a estar alerta ante cualquier situación de riesgo, porque recordemos que está la mañana lluviosa y nublada, y notificar a los cuerpos de seguridad del Estado, quienes se encuentran atentos ante cualquier emergencia. Oye, hay gente en la oposición que anda pidiendo como cacao, ¿no? Están pidiendo cacao. Llegó esta etapa a ciertos sectores de la oposición. En esto coinciden tanto el alcalde reelecto de Baruta y también el diputado de los sobrecitos Manila, ¿no? Juan Carlos Caldera. Por acá tenemos declaraciones de Gerardo Blay, por ejemplo, que dice que hay un grupo de venezolanos importante que no fue a votar por ninguna de las dos opciones. Eso no hay que despreciarlo. Ahí hubo una expresión de inconformidad, quizá de inconformidad con este zaperoco. Hay más obstinación ante la polarización y ante la eterna pelea en el país que no lleva a ningún derrotero bueno. Por ello, llamó al diálogo nacional. Sí, después que saboteaste tanto, ahora sí quieres diálogo. Dice que debe haber un diálogo nacional serio, no una imposición. ¿Y cuántas veces se le ha llamado al diálogo a la oposición y patean la mesa? Desde aquel llamado al diálogo después que le dieron el golpe a Chávez, que se armó una mesa de diálogo nacional. Patearon la mesa y nos lanzaron el paro sabotaje petrolero. Y desde ese momento ha sido sabotaje tras sabotaje, nada de diálogo. Por su parte, el diputado Caldera dice que el país necesita unas vacaciones políticas y un alto en la confrontación. Bueno, hermano, pero eso díselo a tu gente, que anda haciendo la guerra económica, que andan haciendo los sabotajes eléctricos, que además andan con la teoría perversa de que ellos mandan en las ciudades y el gobierno en las zonas rurales. Una teoría bien perversa y además bien, digamos, además de aislada de la realidad, es una teoría discriminatoria. Bueno, díselo a tu liderazgo, a tus compañeros de partido, que le den un alto a la confrontación. Aquí queremos construir patria, y una patria también para ellos, los sectores opositores. El problema es que no nos dejan construirla porque están en permanente sabotaje en cada paso que da el gobierno. Bueno, el comandante Chávez fue homenajeado en el 18º Festival de la Juventud en Ecuador. Recordemos que se está llevando a cabo el Festival de la Juventud y los Estudiantes en Ecuador, y que bueno, que el centro de este evento es el homenaje al comandante Chávez, donde cientos de jóvenes de todo el mundo y representantes de las embajadas de los países que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, rindieron homenaje al comandante supremo Hugo Chávez en este festival. En el inicio de la jornada fue inaugurada la Casa del ALBA, en un acto en el cual se transmitió un video que mostraba distintas participaciones del comandante Chávez en su defensa eterna por el bienestar de los pueblos, denominado Las Batallas de Chávez. Además, se presentó el libro Cuentos del Arañero, en el que se refleja fielmente a Chávez y su construcción como líder en su dimensión humana y también política, destacó la embajadora de Venezuela en Ecuador, María Urbaneja. Este libro nos lleva por los caminos de su afectividad. Al leerlo pueden darse cuenta de por qué Chávez fue lo que fue, ese líder inmenso que nos legó la patria nueva y la gran tarea de seguir construyendo patria, resaltó en una nota de prensa de la misión diplomática. Así están las cosas. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, encerrando. Buen día. Sí, hola, Ingrid. Un poco afectada en la garganta. Sí, ya se te escucha, ¿vale? Sí, se dejó ya la voz de encerrar. Pero mira, yo quería decirle lo siguiente. Cuando yo escuché a usted, Abelín Trejo, con aquella actancia de la ciudad importante, no. Todos somos importantes en Venezuela. Todas las comunidades. Porque cuando hablamos de Venezuela, estamos incluidos todos, todos los estados, todos los pueblitos, aquí no tiene que haber diferencia. Es como si dijéramos el cuerpo humano, todo es importante en el cuerpo humano. Y en el principio de la matemática dice, el todo es algo más que la suma de las partes. Así que nada de que ella con aquella jactancia en la ciudad principal, ¿sabes? Ellos, el papá y la mamá terza, todo lo mismo. No, no. Todos somos importantes. Cualquier pueblito que sea, todo, porque todos habitamos en esta tierra, que es bella, pero que desgraciadamente muchos no la saben apreciar. Y entonces buscan irse para otro sitio. En cuanto a lo que está diciendo de los colombianos, yo tengo una gran amiga colombiana y me dijo anoche, yo quiero mucho esta tierra. Ella es casada con venezolano y sus dos hijos nacieron aquí. Yo quiero, pero no debo desconocer que muchos de los colombianos meten bastante la pata. O vienen para acá, hacen de todo, venden todo y hablan mal de Venezuela. Y sí, hablan. Y allá dice, pues su hermana y ella, atrocidades de Venezuela. Entonces, claro, no le vamos a echar la culpa todo a ellos, sino que nosotros también nos dejamos. Porque nosotros cuando vamos a otros países, no podemos hacer lo que le da la cara. Mi hermano en Perú trató de abrir una cuenta y no pudo. Y aquí los dejan, todo el mundo la hay, Venezuela es chévere, el país tiene todas las oportunidades y todo el mundo hace lo que le da la gana. Eso no es así. También nosotros tenemos que hacernos valer y respetar como venezolanos que somos. Y lo que dijo el señor, sí es verdad, muchos son sinvergüenzas que se quedan en su casa y no asumen la responsabilidad de ir a votar. Tenemos mucha culpa, pero dejémonos de decir que en las ciudades principales no, todos somos importantes, claro, todos. Claro. Ok, bueno, chao, hasta luego. Sí, es la responsabilidad que nos ha dado, inclusive que nos dimos nosotros con nuestra Carta Magna, la corresponsabilidad. Aquí nadie, todo lo que ocurre en el país tiene, y por constitución inclusive, tiene la responsabilidad Raimundo y todo el mundo. Aquí no es que, ah, no, que fulano hizo esto, que fulano hizo aquello. No, ¿y dónde está mi participación? Mi participación, mi actuación efectiva sobre los temas del país, ¿no? Entonces, bueno, a asumir nuestras responsabilidades, nuestros roles, cada uno desde sus posibilidades también, y a trabajar en función de la patria. Tenemos otra llamada, buen día. Hola muchachos, es Sonia, ¿cómo están? Hola Sonia. Sonia. Todo bien. Bueno, mira, yo estoy, te digo, muy contenta con lo que sucedió. Por un lado contenta, por otro lado no, porque tenemos que ser también críticos y autocríticos. Muchos de los nuestros no salieron a votar. Y entonces allí, donde la oposición, ellos sí salen toditos y votan. Y con respecto a lo que se está planteando, el caso de los extranjeros que están aquí, mira, yo acabo de tener una discusión con un señor, lamentablemente, con un joven de Colombia, que acaba de decir que bueno, que este país no sirve, que Nicolás Maduro no sirve, que Chávez no servía, que todo en Colombia está mejor. Que no y le dijiste que se fuera, ¿no? Eso es lo que por yo le había supuesto, recomendado. Por supuesto, para entonces, Colombia, pues. Claro, porque si nosotros no defendemos lo nuestro, amigos, si nosotros no lo defendemos, ¿cómo nos vamos nosotros a dejar patotear por los extranjeros que están aquí? Yo le dije, pues mijo, si todo en Colombia está funcionando a la perfección, pues lo mejor es que usted se vaya. Y entonces le dije, y yo le aconsejo que se quede calladito la boca, porque usted está prestando un servicio en una institución del Estado. Y mira, me parece absurdo, pero estaba, pero lo que se llama, como si de verdad fuera un venezolano que tuviera todo el derecho del mundo de estar hablando que eso de los apartamentos, que eso se lo merece el pueblo, que eso no es que se lo regalan, que eso no es que se los dan, que eso no es nada. Yo acabo de tener esta discusión, se lo estoy diciendo porque a mí me ha pasado y yo lo sé. Entonces nosotros tenemos, eso es un debate que se tiene que dar. Porque no es posible que nosotros, y yo no soy para nada, bueno, si me quieren llamar xenófoba, que me llamen. Pero yo no lo puedo permitir, que yo vea, si no se lo permite un venezolano, mucho menos se lo voy a permitir a un extranjero que me venga a pisotear y a patotear en mi país. Eso era lo que yo les quería decir. Y que por otro lado, nosotros también tenemos responsabilidad, porque mucha gente no salió a votar, o unos que no fueron a votar porque no les dieron, porque no salí en la lista, porque esto, porque lo otro, por Y, por X, porque me quedé en mi casa durmiendo, por lo que sea. Mientras ellos sí salieron a votar. Y eso es todo, muchachos, y un gran abrazo. Los quiero mucho y siempre siguiéndolos. Perfecto, ¿sí? Gracias, gracias. Un abrazo para ti también. Oye, o sea, por la no por esta llamada, sino por las otras llamadas. A mí me parece más bien que hubiésemos perdido, chicos. De verdad que no entiendo. Yo no entiendo. Algunas llamadas parece porque entiendo que, bueno, pudo haber dolido para el chavismo que haya ganado Ledesma. Que, por cierto, se va a proclamar en Chacao. Debe ser que él va a gobernar nada más para Chacao. Bueno, allá él. Ay, sí, que se quede que allá. Que se quede allá. Nos dolió con chavistas la derrota del Potro, de Pérez Pirela, de Miguel Flores allá en Valencia. Bueno, sí, nos puede haber dolido. Pero, camaradas, ganamos la mayoría del país. ¿Qué pasa? Vamos a estar culpando de que no salimos a votar. Yo creo que es la tendencia a querer el vaso, beber el vaso siempre medio vacío, tener algún motivo para amargarse la vida. No, vale. Estamos en Navidad, queremos celebrar, tenemos un gran triunfo, vamos a estar claros, vale, las últimas elecciones el chavismo iba perdiendo fuerza, incluso con el comandante vivo. Claro, claro. Recordemos cómo se redujo la votación en la última elección del comandante, que después arrasamos en las gobernaciones, es verdad. Sí. Pero recordemos que Nicolás Maduro ganó estas elecciones de chiripa. Sí, sí, sí. Y después de ese golpe tan duro que nos llevamos en marzo y abril, ahora vamos a querer empañar este gran triunfo y esta gran victoria buscando culpables. Nosotros, los colombianos, los extraterrestres, señores, por el amor de Dios. Vamos a revisar las elecciones. Realmente, las que ganamos. Arrancamos la ventana con alegría y de verdad que en lo personal voy a salir de aquí con un sabor muy amargo en la boca. Sí, porque, no sé, es el querer ver la parte negativa. Sí, está bien, a mí también. ¿Tú crees que yo no me duele ver que no se haya concretado mi voluntad de hacer alcalde metropolitano Ernesto Villegas? Claro que me duele. Bueno, pero el juego democrático es así. Es la democracia. No perdí, o sea, no ganó Ernesto Villegas. Esa es la democracia. Lamentablemente es así, hacer trabajo ideológico, hacer trabajo de base. Pero ya está bueno, de verdad. O sea, son estos pequeños detalles que, oye, nosotros tenemos que ir salvando también desde cómo asumimos las derrotas, ¿no? ¿Cómo asumimos? Claro que hay que revisar, claro que hay que ponerse a revisar, pero eso nos vamos a enfrascar ahí en vez de seguir celebrando que de verdad tenemos la gran mayoría de las alcaldías del país. Y entonces buscar responsables de una derrota aquí, de otra derrota allá, que si no salieron a votar. Ahora, señores, el municipio de Sucre es más importante que la capital del país. El que no salió a votar, caramba, se aísla a sí mismo. Lo importante en todo proceso electoral y lo que se cuenta es quienes votamos, los que participamos, y somos nosotros los que decidimos. El que no fue a votar no decidió y tampoco tiene derecho a pataleo. Ahora, con lo que sí estoy de acuerdo con la amiga, es que nosotros tenemos que ser totalmente amantes, adorar nuestra patria, defenderla de los propios y de los extraños que la ataquen, en todos los terrenos. Y eso sí nos falta bastante a nosotros los venezolanos, porque somos los primeros que cuando salimos fuera de nuestra frontera empezamos a ver las maravillas que hay afuera y lo negativo de nuestro país y hablamos mal de nuestro país. Sí, pues no, por ello les digo algo, es verdad, es indignante escuchar a un extranjero hablando mal de nuestro país. Claro. De hecho, yo soy de las que les callo la boca. Claro, pero yo me tengo que amarrar la mano en la espalda. Pero ¿sabes qué es más doloroso? ¿O qué ha sido más doloroso para mí que lo viví recientemente? Escuchar a compatriotas en el extranjero hablar mucho peor que lo que dicen los extranjeros de aquí, de nuestro país. Eso es mucho más doloroso. Compatriotas diciendo que nosotros tenemos niveles de pobreza de Uganda, de Ghana, que este es un país de tierrúos, de monos, que unas cosas horribles dichas por venezolanos en el exterior. Qué triste. Es bien triste esto, ¿no? Y eso sí, mira, al quien venga aquí a nuestra patria, como dijo Kirchner allá en Mar del Plata, ¿te acuerdas? Van a venir ustedes a patotearnos aquí en nuestra tierra. Se refería a los estadounidenses y a los canadienses. Van a venir a patotearnos. No, señor. No, señor. Y aquí no podemos permitir que nadie, de la nacionalidad que sea, quiera venir a patotearnos, a hablar mal de nuestro país. Señor, usted cállese la boca, usted está en Venezuela. ¿A que no le gusta? Váyase. Ahí están los aeropuertos, ahí están los puertos. ¿No le gusta? Váyase. Trate de vivir mejor en su país. Pero no por ello vamos nosotros a culparlo de lo que nosotros no hicimos o a seguirnos autoflagelando por lo que nosotros no hicimos. Entonces tengamos ese cuidado, ¿no? Ya vamos a estar en la oposición, que yo, o sea, que siempre todo es culpa de Chávez. Todo es culpa de Chávez, todo es culpa de Chávez. Ay, mi mujer me dejó, es culpa de Chávez. Sí. Es culpa de Nicolás. Entonces nosotros vamos a aplicar culpa de los colombianos todo lo que pasa. No. Igual, o sea, me pegaron un empujón, culpa de los extranjeros. ¿Qué es eso? Bueno. Culpa de los extraterrestres, señores. Bueno, vale, vámonos con mensajes positivos.